Sección 2 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe, traducido por Antonio Muñoz. El escarabajo de oro, parte 2. En un esquife atravesamos la caleta que había en la extremidad de la isla y subiendo por el montuoso terreno de la orilla opuesta, nos dirigimos hacia el oeste, atravesando un país horriblemente silvestre y desolado, y en donde era imposible descubrir las huellas de un pie humano. Legrand seguía su camino con decisión, parándose únicamente de vez en cuando para consultar ciertas señales que él mismo parecía haber dejado en otra ocasión. De esta manera anduvimos unas 2 horas, y en el momento de ponerse el sol, entramos en una región más siniestra que todo lo que habíamos visto hasta entonces. Era una especie de meseta cerca de la cima de una montaña terriblemente escarpada, cubierta de bosque, desde la falda hasta la cima, y sembrada de enormes bloques de piedra que parecían caídos al azar, y algunos de los cuales indudablemente se hubieran precipitado en los valles inferiores sin el socorro de los árboles contra los cuales estaban apoyados. Profundos barrancos irradiaban en diversas direcciones, dando a la escena un carácter más imponente. La plataforma natural a la que habíamos subido con gran trabajo estaba cubierta de zarzas, y sin la hoz nos hubiera sido imposible abrirnos paso. Júpiter, siguiendo las órdenes de su dueño, comenzó a abrirnos camino hasta el pie de un gigantesco tulipero que se elevaba en compañía de 8 o 10 encinas en la plataforma, superándolas a todas, así como a cuantos árboles había visto yo hasta entonces, por la belleza de su forma y de su follaje, por el inmenso desarrollo de sus ramas y por la majestad general de su aspecto. Cuando hubimos llegado a dicho árbol, Legrand se volvió hacia Júpiter y le preguntó si se creía capaz de subir a él. El pobre viejo pareció aturdido por esta pregunta y no respondió inmediatamente. Cuando hubo acabado su examen, respondió con sencillez. «Sí, señor, Hub todavía no ha visto un árbol al cual no pueda subir». «Pero deprisa, porque muy pronto será de noche y no podremos ver lo que hacemos». «¿Hasta dónde hay que subir, señor?», respondió Júpiter. «Primeramente trepa por el tronco y después te diré el camino que debes seguir». «Ah, un momento. Coge el escarabajo». «¿El escarabajo, señor Will? ¿El escarabajo de oro?», gritó el negro retrocediendo aterrado. «¿Para qué es necesario que lleve conmigo ese escarabajo? Que me condene si lo hago». «Hub, si tienes miedo, tú que eres un negro fornido, puedes llevarlo con este hilo bramante. Pero si no lo llevas de una u otra manera, me veré obligado a abrirte la cabeza con esta pala». «Dios mío, ¿qué le pasa al señor?», dijo Júpiter, al que la vergüenza había hecho más complaciente. «Es preciso que siempre esté enfadado con su pobre negro. Era una broma. No tengo miedo al escarabajo. ¿Qué puede importarme ese bicho?». Júpiter cogió la extremidad del bramante con todas las precauciones que le fueron posibles. Mantuvo al insecto tan lejos de su persona como se lo permitían las circunstancias y comenzó a trepar por el árbol. En su juventud, el tulipero o Liriodendron tuliferum, el más magnífico árbol de los bosques americanos, posee un tronco muy liso y frecuentemente se eleva a gran altura sin dar nacimiento a ramas laterales. Pero, cuando llega a su madurez, la corteza se pone rugosa y desigual, y gran número de rudimentos de ramas se manifiestan en el tronco. Así, pues, en este caso, el subir al árbol era más difícil en apariencia que en realidad. Aferrándose como mejor pudo al enorme cilindro con sus brazos y rodillas, y agarrándose a algunos de estos retoños, Apoyándose con los pies en otros, Júpiter, después de haber estado a punto de caer dos o tres veces, consiguió subir hasta las primeras bifurcaciones y desde entonces pareció mirar la empresa como realmente terminada. En efecto, el principal riesgo había desaparecido, aunque el animoso negro se encontraba a 60 o 70 pies de altura. —¿De qué lado es preciso que continúe, señor Will? —preguntó. —Sigue por la rama más gruesa, la de este lado —dijo Legrand. El negro le obedeció con prontitud y al parecer sin gran trabajo subiendo a gran altura, hasta que desapareció entre el ramaje y quedó completamente invisible. Entonces su lejana voz se dejó oír gritando. —¿Hasta dónde es preciso subir? —¿A qué altura te encuentras? —preguntó Legrand. Tan alto, respondió el negro, que puedo ver el cielo a través de la copa del árbol. No te ocupes del cielo, pero fíjate en lo que te digo. Mira el tronco y cuenta las ramas debajo de ti, de ese lado. ¿Cuántas ramas has pasado? 1, 2, 3, 4, 5. He pasado 5 grandes ramas, señor, de este ladito. —Entonces trepa hasta la otra rama superior. Al cabo de algunos minutos, su voz se hizo oír de nuevo. El negro anunció que había alcanzado la séptima rama. —¡Ahora, Hoop! —gritó Legrand, presa de gran agitación. —Es preciso que encuentres el medio de avanzar por esta rama tan lejos como puedas. Si ves algo extraño, dímelo. Desde entonces, las ligeras dudas que había tratado de conservar en lo que se refería a la demencia de mi pobre amigo, desaparecieron por completo. Ya no dudaba de su desequilibrio mental y comenzaba a inquietarme seriamente, pensando en los medios de hacerle volver a su morada. Mientras meditaba en lo que debía hacer, oyóse nuevamente la voz de Júpiter. —Tengo miedo de avanzar mucho sobre esta rama, porque está casi seca. —¿Dices que es una rama muerta, Júpiter? —gritó Legrand con voz temblorosa a impulsos de la emoción. —Sí, señor, muerta como mi abuelo. No hay duda, está completamente seca. —¿Qué vamos a hacer? —preguntó Legrand, que parecía presa de una gran desesperación. —¿Qué vamos a hacer? —dije aprovechando la ocasión para colocar una frase razonable. —Volver a casa y acostarnos. Vamos. —Véngase, sea usted juicioso, compañero. Ya es tarde y debe recordar su promesa. —¡Júpiter! —gritó mi amigo sin hacer caso de mis palabras. —¿Me oyes? —Sí, señor Will, le oigo perfectamente. —Abre la rama con tu cuchillo y dime si está podrida. —Podrida, señor, bastante podrida —respondió muy pronto el negro. —Tan podrida como mi abuelo. Podría avanzar un poco más por la rama, pero solo. —¿Solo? ¿Qué quieres decir? —Nada, que el escarabajo es muy pesado. Si lo dejara caer, la rama sostendría muy bien sin romperse el peso de un negro. —¡Endiablado, granuja! —gritó Legrand, que parecía muy contento. —¡Qué tonterías me estás diciendo! Si dejas caer el insecto, te retuerzo el cuello. Cuidado con él, Júpiter. ¿Me has oído? —Sí, señor. No trate así a un pobre negro. —Bueno, óyeme. Si te arriesgas en la rama tan lejos como puedas hacerlo sin peligro y sin soltar el escarabajo, te regalaré un dólar de plata en cuanto bajes. —Ya voy, señor Will. Y pasado un momento añadió. —Ya estoy casi en la punta de la rama. —En la extremidad —gritó Legrand muy apaciguado. —¿Quieres decirme lo que hay en la extremidad de esa rama? —¡Dios mío, misericordia! ¿Qué hay sobre la rama? —¿Y bien? —gritó Legrand en el colmo de la alegría. —¿Qué hay? —Pues nada menos que una calavera. Alguien se ha dejado la cabeza en el árbol y los cuervos han comido toda la carne. —¿Has dicho un cráneo? —Muy bien. —¿Cómo está sujeto a la rama? ¿Qué es lo que le retiene? Ah, está bien sujeto, pero es preciso que vea. Ah, qué cosa tan rara. El cráneo está sujeto a la rama por medio de un gran clavo. Bien, ahora haz exactamente lo que voy a decirte. ¿Me oyes? Sí, señor. Pon mucho cuidado. Busca el ojo izquierdo de la calavera. Oh, qué cosa tan rara si no tiene ojo izquierdo. ¡Maldito estúpido! ¿Sabes distinguir tu mano derecha de tu mano izquierda? Sí, lo sé, sé todo eso. Con mi mano izquierda es con la que corto la madera. Naturalmente, como que eres zurdo y tu ojo izquierdo se encuentra en el mismo lado que tu mano izquierda. Ahora supongo que puedes encontrar el lugar en donde se encuentra situado el ojo izquierdo de la calavera o el lugar en donde estaba ese ojo. ¿Lo has encontrado? Tras una larga pausa, el negro preguntó. ¿El ojo izquierdo de la calavera está en el mismo lado que la mano izquierda de la calavera? Pero el cráneo no tiene trazas de mano. Lo mismo da. He encontrado el ojo izquierdo. ¿Qué debo hacer ahora? Deja que el escarabajo pase a través del ojo. Tan bajo como dé de sí el cordel. Pero cuando ya no quede hilo bramante, suéltalo. Ya lo he hecho, señor Will. Es muy fácil el hacer pasar el escarabajo por un agujero. Mirad cómo baja. Durante este diálogo, Júpiter estaba invisible a nuestros ojos. Pero vimos el insecto en la extremidad del hilo, que al reflejar los últimos rayos del sol poniente, brillaba como una bola de oro. El escarabajo surgió de entre las ramas y si Júpiter lo hubiera dejado caer inmediatamente, habría venido a chocar a nuestros pies. Inmediatamente, Legrand cogió la hoz y por debajo del insecto trazó un círculo de 3 o 4 yardas. En cuanto hubo terminado su obra, ordenó a Júpiter que soltara la cuerda y descendiese del árbol. Con escrupuloso cuidado, mi amigo clavó una estaca en el mismo lugar en que había caído el escarabajo y sacó de su bolsillo una cinta métrica, que ató por una extremidad en la parte del tronco que se encontraba más cerca de la estaca, desenrollándola hasta ella y continuando de esta manera en la dirección dada por esos 2 puntos, la estaca y el tronco, hasta una distancia de unos 50 pies. Durante este tiempo, Júpiter cortaba con la hoz las zarzas de alrededor. En el punto encontrado, Legrand clavó una segunda estaca que tomó como centro, y alrededor del cual describió toscamente un círculo de unos 4 pies. Entonces mi amigo se apoderó de las palas, y dando una a Júpiter y otra a mí, nos rogó que caváramos lo más vivamente posible. Para hablar con franqueza, nunca me gustó tal diversión, y en el presente caso la hubiera pasado por alto con mucho gusto, porque la noche se echaba encima y me sentía fatigado con el ejercicio que acababa de hacer. Pero no encontraba medio de sustraerme a ello y temblaba ante la idea de perturbar con mi negativa la prodigiosa serenidad de mi pobre amigo. Si hubiera podido contar con la ayuda de Júpiter, no hubiera vacilado en hacer volver por la fuerza a mi desequilibrado amigo, pero conocía demasiado bien el carácter del negro para esperar su auxilio en el caso de una lucha personal con su amo, en cualquier circunstancia que fuese. No dudaba de que Legrand estuviera trastornado con alguna de las innumerables supersticiones del sur, referentes a tesoros ocultos, y de que esta idea se hubiera firmado con el hallazgo del escarabajo. O tal vez por la misma obstinación de Júpiter, que sostenía que se trataba de un escarabajo de verdadero oro. Un espíritu desequilibrado muy bien podía dejarse hipnotizar por tales sugestiones, sobre todo cuando se hallan de acuerdo con sus favoritas y preconcebidas ideas. Además, recordaba el discurso del pobre mozo cuando hablaba del escarabajo, indicio de fortuna. Ante todo, estaba cruelmente atormentado y apurado. Pero resolví poner buena cara al mal tiempo y cavar con la mejor voluntad, con objeto de convencerle lo más pronto posible de un modo palpable de lo infundado de sus ensueños. Encendimos la linterna y emprendimos nuestra tarea con un celo digno de causa más racional. Y como la luz caía sobre nosotros y sobre nuestros utensilios, no pude menos de pensar en que formábamos un grupo verdaderamente pintoresco y que, si algún intruso se hubiera presentado ante nosotros por casualidad, le hubiese parecido que hacíamos un trabajo bastante extraño y sospechoso. Durante 2 horas trabajamos sin descanso, casi sin hablar. Nuestra principal inquietud la producía los ladridos del perro, que tomaba excesivo interés en nuestros trabajos. A la larga se puso tan turbulento que temimos llamar a la atención de algunos malhechores, o por decir verdad, este era el temor que sentía Legrand, porque en lo que a mí se refiere, me hubiera alegrado de cualquier interrupción que me hubiese permitido llevar a mi amigo a la casa. Al fin terminó el estrépito, gracias a Júpiter que, lanzándose fuera del agujero con aire furiosamente decidido, puso una especie de bozal al perro, valiéndose de uno de sus tirantes y después volvió a su tarea riendo de su triunfo. Transcurridas 2 horas, habíamos llegado a una profundidad de 5 pies, sin encontrar indicio alguno del tesoro. Hicimos un descanso general y comencé a creer que la farsa tocaba a su fin. No obstante, Legrand, aunque evidentemente desconcertado, se enjugó la frente con aire pensativo y volvió a coger la pala. El agujero ocupaba ya toda la extensión del círculo de 4 pies de profundidad con el mismo resultado negativo. Mi buscador de oro, que me inspiraba profunda lástima, saltó por fin fuera del agujero con el más espantoso desencanto grabado en el rostro. Y lentamente, como a su pesar, volvió a coger su chaqueta de la que se había despojado un momento antes de ponerse al trabajo. Por lo que a mí se refiere, me guardé muy bien de hacer ninguna observación. Júpiter, a un signo de su amo, comenzó a recoger las herramientas. Una vez hecho esto y el perro sin bozal, volvimos a emprender el camino en medio de un profundo silencio. No habíamos andado una docena de pasos cuando Legrand, lanzando un terrible juramento, se lanzó sobre Júpiter y le cogió por el cuello. Estupefacto, el negro abrió desmesuradamente los ojos y la boca, soltando las palas y cayendo de rodillas. —¡Criminal! —gritó Legrand haciendo silbar las sílabas entre los dientes. —¡Endiablado negro! ¡Habla! ¡Respóndeme enseguida y, sobre todo, no mientas! ¿Dónde está tu ojo izquierdo? —¡Oh, misericordia, señor Will! ¿No está aquí mi ojo izquierdo? —exclamó Júpiter aterrado y colocando su mano sobre el órgano derecho de su visión como si temiera que su amo se lo arrancara. —¡Ya me lo figuraba! ¡Ya lo sabía! ¡Bravo! Vociferó Legrand, soltando al negro y haciendo una serie de piruetas con gran asombro de su criado que, mientras se levantaba, sin decir palabra, no hacía más que mirar a su amo y a mí y viceversa. —¡Vamos! ¡Es preciso volver atrás! —dijo al negro. —¡Aún no hemos perdido la partida! Legrand volvió hacia el tulipero. —¡Júpiter! —dijo cuando llegamos al pie del árbol. —¡Ven aquí! ¿Estaba clavado el cráneo con el rostro vuelto hacia el exterior o hacia el tronco? —El rostro estaba vuelto hacia el exterior, señor, de manera que los cuervos han podido comerse los ojos sin gran trabajo. —Bien, entonces, ¿es por este ojo o por el otro por donde has dejado caer el escarabajo? Y Legrand tocó alternativamente los 2 ojos de Júpiter. —Por este ojo, señor, por el ojo izquierdo, como usted me había dicho. Y el negro continuaba indicando su ojo derecho. —¡Vamos, vamos! ¡Es preciso que volvamos a empezar! Entonces mi amigo, en la locura del cual yo veía ahora o creía ver ciertos indicios de método, colocó la estaca que señalaba el lugar en donde había caído el escarabajo a 3 pulgadas al oeste de su primera posición. Extendiendo de nuevo su cordón desde el punto más próximo del tronco hasta la estaca, como ya había hecho, y continuando extendiéndole en línea recta hasta una distancia de unos 50 pies, señaló un nuevo punto alejado varias yardas del lugar donde precedentemente habíamos trabajado. Alrededor de este nuevo centro se trazó otro círculo, un poco más ancho que el primero, e inmediatamente nos pusimos a trabajar. Estaba muy fatigado, pero sin darme cuenta de lo que ocasionaba un cambio en mi pensamiento, ya no sentía aversión por la labor que me había sido impuesta y que me interesaba ya de una manera inexplicable. Tal vez en la extravagante conducta de Legrand había cierto aspecto profético que a mí mismo me impresionó. Trabajaba ardientemente y de vez en cuando me sorprendía buscando con los ojos, por decirlo así, con un sentimiento que se parecía a la espera, ese tesoro imaginario cuya visión había trastornado a mi infeliz camarada. En uno de esos momentos en que los ensueños se habían apoderado más particularmente de mí, y cuando ya habíamos trabajado hora y media, nuevamente fuimos interrumpidos por los violentos ladridos del perro. En el primer caso, su inquietud era el resultado de un capricho o de una loca alegría, pero esta vez tomaba un tono más violento y característico. Cuando Júpiter trató de sujetarle, opuso una furiosa resistencia, y saltando en el agujero, empezó a arañar frenéticamente la tierra. En algunos segundos, el perro descubrió una masa de huesos humanos, formada por dos esqueletos completos, mezclados con varios botones de metal y con algo que nos pareció ser lana podrida. Una o dos paletadas hicieron saltar la hoja de un enorme cuchillo español. Seguimos trabajando, y tres o cuatro monedas de oro y de plata aparecieron aquí y allá. Al ver esto, Júpiter apenas pudo contener su alegría, pero el rostro de su amo expresó un espantoso desencanto. No obstante, nos suplicó que continuásemos, y no había terminado de hablar cuando tropecé y caí hacia adelante. La punta de mi bota había tropezado con una gruesa anilla de hierro medio enterrada bajo un montón de tierra fresca. Fin de la sección 2. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a 12 de agosto de 2025.